puede convertirse en un ayer. Las palabras que duelen más que una bofetada. Tu boca es como la miel, puede convertirse en un ayer. Las palabras que duelen más que una bofetada. Palabras te pueden condenar, son como cuchilladas que te pueden matar. Tus palabras te pueden salvar, tus palabras te pueden condenar, son como cuchilladas que te pueden matar. Puede convertirse en un ayer. Las palabras que duelen más que una bofetada. Tu boca es como la miel y puede convertirse en un ayer. Hay palabras que duelen más que una bofetada. Tus palabras te pueden salvar, tus palabras te pueden condenar, son como cuchilladas que te pueden matar. Tus palabras te pueden salvar, tus palabras te pueden condenar, son como cuchilladas que te pueden matar. Tus palabras te pueden salvar, tus palabras te pueden condenar, son como cuchilladas que te pueden matar. Tus palabras te pueden salvar, tus palabras te pueden condenar, son como cuchilladas que te pueden matar.